Mi nombre es Mario González, soy representante del movimiento Salvemos el Rion Dalien. Hemos venido aquí a la marcha, a la calle, para demandar, digamos, la nula preocupación que tiene la autoridad respecto al río Andalien. Y también queremos decir que el río Andalien, como el río Biobío y las lagunas de Concepción, son las reservas de agua más importantes del sur de Chile. Y por eso queremos que la agua no pueda ser privatizada. Queremos que la agua sea un derecho público para todas las personas.